cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en las noches de Radio Esperantia.com. Aquí encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de varios sistemas. Ya sabes que con TuneIn, pues si tienes un teléfono móvil, te descargas la aplicación, que es gratuita, busca Radio Esperantia y ahí nos escuchas en cualquier lugar y momento. También puedes descargar los podcasts, etcétera, etcétera, a través de las 14-16 emisoras que en directo conectan con nosotros a estas horas para emitir nuestros programas, que son pues están ubicadas en la península, Baleares y las Islas Canarias. Ya te digo, está entre 14, 16, 18, algo así. Y por supuesto a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, en todas las webs y páginas amigas. Y si no puedes hacerlo en directo, pues te damos la segunda oportunidad, que sería escucharlo en formato podcast en cualquier momento y lugar. Entras en radioesperantia.com, buscas programas, música, Confusión, y ahí pues ves un enlace que pone podcast y ahí tienes con este 344 podcasts. Casi nada. Pues tras el fin de semana venimos con las pilas cargadas y comenzamos este lunes con un montón de música. Ya sabes que no soy como muy... ¿cómo te diría? Que no soy un maniático de presentar temas, presentar discos, etcétera, etcétera. Y muchas veces pues digo, pues mira, voy a empezar con esta gente, aunque tenga 10, 15, 20 años el disco, que es concretamente con el que vamos a comenzar. Es una banda de Texas, fantástica, que comenzó con el teclista y el guitarrista, que se conocieron en el colegio, pues desde chiquititos, fueron ahí avanzando, pasando de curso, y cuando terminaron, pues coincidieron también en la Universidad de Texas, en música, y ahí pues lanzaron este grupo. La portada es fantástica, parece un cuadro, y se llaman Fingerprints. Es un álbum del año... Pues luego te lo digo. Y se llama, déjame mirar, venga, no me cuesta nada. Es del 95, se llama Summertime Music. Se llaman Fingerprints, que serían las huellas dactilares. Y nos hemos quedado con este tema que nos encanta, se llama Whisper. Bienvenido, bienvenida, ya sabes, desde la realización y presentación va a estar contigo compartiendo todo este tiempo quien te habla, Fran J. Saavedra. Y ya sin más, comenzamos. Feliz y este segundo álbum, Summertime Music, de los tejanos son de Texas, Fingerprints, formada por dos músicos, a ver si lo encuentro, lo tenía aquí y fíjate, ya se me ha perdido. El guitarrista Roy Machado y el bajista Frederick Nicholson, que coincidieron desde jovencitos en el colegio y también en la universidad. El primer disco anterior a este solamente vendió 10.000 copias y bueno, pasó un poco desapercibido, pero con este segundo ya empezaron a sonar en radios de Smooth Jazz, de Easy Listen, y bueno, se empezaron a colocar un poco en el mundillo y han tocado pues ya a partir de ahí con gente como los Ripping Tones, Art Porter, Harry Comic, Richard Elliot, Tower of Power, Norman Brown, Freddie Ravel, un montón de gente, y ya están pues considerados pues como en un escalón superior tras ese comienzo que bueno, no hacía presagiar nada bueno, prácticamente pasaron desapercibidos, pero mira, el que la sigue, la consigue, como decimos muchas veces. No sé si te habré puesto todas las versiones que hay, algunas no porque son un poco raras, pero creo que casi todas las que han llegado a mis manos te las he propuesto aquí, son de este pedazo de tema compuesto por Rod Temperton, producido por Quincy Jones, incluido en el álbum del 79 Off the Wall, interpretado por Michael Jackson. Esta es una versión que me encanta. El remezclador DJ Frankie Knuckles hace este remix apoteósico. Rock With You, Michael Jackson, con la varita mágica de ese monstruo de las remezclas que a mí me encanta, Frankie Knuckles. Thank you. una delicia este tema, y ya te digo que creo que te lo hemos propuesto en todas las versiones posibles. Esta es una de las que más me gusta, la de Frankie Knuckles, pedazo de remezclador. Y el tema original compuesto por ese trío de ases, Rod Temperton, que compuso el tema, la producción del magnífico Quincy Jones y el magnífico Michael Jackson, interpretándolo e incluyéndolo en su álbum del 79, Off the Wall. Posteriormente llegaría el Thriller y bueno, ya conoces el resto de la historia. Esto es Confusión y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, bien en directo o bien en formato podcast. Seguimos, que esto no termina. Es un saxofonista, se llama Vince Brainfield, y su álbum New Beginnings, aunque tiene una banda que se llama Audio, que incluso pues aparece como con más importancia que él en este álbum. Solo lo que el doctor me ordenó, Just What the Doctor Ordered. With a broken heart, you feel you never love again, 'cause your world feels torn apart. You think your life is about to end, you're all alone and you're feeling so bad. Like you can go on, but you're also wrong. 'Cause like a miracle I'm here, and the pill you need for all your pain, I'll make your sorrow disappear. Be the sun which shines through your rain, be your crutch when you can't stand up. Love's put you down, but through me no love is found. Cause I'm just what the doctor ordered. Hey, girl, I'm the cure, can't you see? I'm just what the doctor ordered. Everything you need is in me. I'm just what the doctor ordered. Oh, to make you forget the old pain. I'm just what the doctor ordered. Que encabeza el saxofonista Vince Brumfield, de hecho es su banda New Beginnings, álbum del año 2011, y ese tema que es una delicia, Jazz What the Doctor Ordered, también norteamericano. Y seguimos, ¿qué toca ahora? Pues toca un jinglito, y me he dado cuenta que la lista, pues me he pasado como cuatro pueblos y he hecho una lista muy larga, entonces voy a tener que ir pues recortando, como hace el gobierno. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. música del vocalista californiano René Moore. En un montón de ocasiones comentamos con los amigos realizadores de programas en Radio Esperantia si es lo más adecuado, si un poco circunscribirse a un estilo determinado y seguir allí pues en un programa o ir mezclando estilos, que es un poco lo que hacemos nosotros. Yo soy partidario desde hace mucho tiempo de ir mezclando pues cositas con diferentes estilos. Otros piensan diferente. Pero a mí el hecho de incluir algún tema funkero entre 3, 4, 5 piezas de smoothies, de easy listening o de jazz un poco más clásico, me encanta. Esto se llama You Are The One For Me, del vocalista René Moore. La clásica música ochentera. Que hizo las delicias de todas las pistas de baile pues durante esa década prodigiosa. Pues aquí estamos continuando y hoy en la lista pues me ha dado por ir poniendo cositas de todo un poco. Este tema me encanta, es de la neoyorquina Terry González, o como dirían allá en Nueva York, Terry González. Y un temazo, la versión extendida de este Treat Yourself to My Love tiene un final apoteósico. Mm-hmm. La versión extendida de este pedazo de tema de la neoyorquina Terry González. Se le conocen un par de temitas más, incluso un disco completo, pero poquito más. Aunque este tema creo que vale por toda su trayectoria. Terry González aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Espero y deseo que te esté encantando todo lo que tenemos preparado para hoy. Es Wayne Mantis Day, jugador de baloncesto de la Universidad de Oklahoma, bajista posteriormente, en el homenaje que le hicieron a Luther Vandross tras su fallecimiento. Forever, for always, for Luther. La versión que hace este espectacular de Glue of Love, que en su versión original interpretaba Change con la voz de Luther Vandross. Y una gran versión de Wayne Mantis Day, precisamente para el homenaje por el fallecimiento en el 2005 de Luther Vandross. Murió de un derrame cerebral, tenía varias complicaciones y en el 2005 pues nos dejó un pedazo de vocalista, cantante, productor que en el 2005 pues se nos fue, y un montón de amigos pues le hicieron este homenaje. Un poco pues interpretando todos sus temas. Estaba ahí Ledisi, George Benson también, Está pues Brenda White King, Cindy Mitchell, Paul Jackson Jr., Ray Fuller, Brandon Fields, Dave Goth, Mindy Aver, Kirk Balloon, Richard Elliot, Bonnie James, un montón de gente. Y por supuesto Wyman Tisdale, que fallecería pues 4 años después. Estaba más o menos bien, pero se cayó por unas escaleras, se hizo daño la rodilla, pues lo miraron y tenía un tumor. Parecía que no iba a ir a más, pero al final, pues mira, el tumor se complicó, era cáncer. Y en el año 2009 nos dejó Wyman Tisdale, que tras una prodigiosa carrera con el básquet, ganó la medalla de oro en el Mundial 84, que además nos lo ganó a nosotros, a la selección española, pues con el bajo tiene verdaderas obras de arte, tocando pues versiones como esta. Y seguimos, una banda que se llama así, 4Play, cuatro tocadores, 4Play, cuatro tocan. Aunque juntando pues 4Play, que es una palabra. Best Pocket es uno de los temas que más me gustan de este álbum, de creo que es del 98, de este cuarteto, del que luego te hablaré, del 98 exactamente. Fantásticos 4Play aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Nathan East, un batería Harvey Mason, un guitarrista de Leary Tenor y un teclista Bob James. Era la formación original, los teclistas, el teclista, el bajista y el batería han permanecido pues inamovibles, inamovidos sería correcto. Pero los guitarristas han sido pues sustituidos, porque claro, como tienen un curro por libre tan impresionante, pues han tenido que un poco pedir tiempo. Leary Tenor fue sustituido por Larry Carlton, y Larry Carlton a su vez también fue sustituido por Chuck Loeb. Y ahora pues Chuck Loeb a la guitarra, Harvey Mason a la batería, el bajista Nathan East y el teclista Bob James. Este es su álbum del 98, 4, este pedazo de banda, 4Play, Best Pocket. Y seguimos, a través de este músico, Christophe de Villa, que es francés de Toulouse, pues conocí a Noah Scruggin, después a Waz, etc. Luego, si quieres, te cuento la historia, un tema precioso de su álbum, Jazz and Soulful, pedazo de músico, guitarrista, y un tema que me encanta, Premier Class. desde la primera vez que lo escuché me encantó y bueno, dio la casualidad, la coincidencia de que estaba por ahí, vio que lo había puesto, entablamos un pequeño contacto y lo tengo pues añadido en Facebook y en Twitter. Un músico, una gente muy maja. Y entonces me comentó que estaba trabajando con un músico americano llamado Enoa Scruggins, que yo no lo conocía, entonces le dije, pues vamos a ver qué tal. Y resultó ser un fenómeno, Cristo de Villa, que también ha colaborado con Waz, que también te lo hemos propuesto muchas veces, que a su vez pues producen a Sur Silva, Zaino, Scruggins, etcétera, etcétera. Y además Cristo de Villa, que tiene un nombre así como muy castellano, es de Toulouse, que está en el sur de Francia, y bueno, yo soy de Huesca, está pues a una horita o menos de la frontera de Francia. Y hay hermanamientos durante todos los veranos en fiestas y tal, pues viene un mogollón de gente de las localidades Pau, Tarbes, Toulouse, del sur de Francia, pues a las localidades del norte de España, de Aragón, Cataluña, País Vasco. De hecho, Toulouse es Tolosa, como la ciudad de, creo que guipuzcoana, pero en francés Toulouse. Y bueno, pues estuvimos allí, lo descubrí, este álbum es genial, Jazz and Soulful, Christophe de Villa, y un temazo de Premier Class, un pedazo de música guitarrista. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Now I'm soaking up the heat from your solar energy. Fields and Soul, su álbum Soul Organic, un álbum que contiene temas muy muy interesantes. Creo que de los que tiene es el álbum que más me gusta y del que he extraído más temas. Es del año 99, se llama Soul Organic, y desde esta vocalista que nació en Lusaka, en Zambia, aunque se trasladó muy pronto a Londres y bueno, prácticamente pues es londinense. Lleva ya un tiempo en esto de la música y bueno, pues como ella se llama Hilary Mbelva, pues dijo, con este nombre a lo mejor pues la gente se confunde, pues mira, Hills and Soul, y así pues nombre como más pegadizo. La música, esto se llama Paradise, que también lo interpreta con el vocalista, vaya, guitarrista, Marc Antoine. Seguimos, Deluxe, un pedazo de álbum llamado como este tema, Just a Little More. Muy bien hecho, aquí en Confusión, y en este punto pues te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros todo este tiempo de música, aquí por supuesto en radioesperandia.com. Son británicos, se llaman Deluxe, juntito, todo junto. Y el álbum que escuchas es tiene el mismo título que este tema, Just a Little More. Es del año 1989. Música muy bien hecha de este grupo que no conocía mucho y bueno, he redescubierto, y realmente pues tienen cositas muy muy curiosas, muy interesantes. Pues vamos ya caminando hacia la despedida, porque el tiempo, ya sabes que no perdona, aquí empiezas y prácticamente miras el reloj y ya tienes que despedirte. Eso significa que lo estamos pasando muy bien, muy bien, y espero que a ti te esté ocurriendo exactamente lo mismo. Pues también es londinense, Fayad Virgi, es un virtuoso de sobre todo los vientos, toca el trombón como Los Ángeles, también los teclados, y fue un poco el responsable del buen funcionamiento de la sección de vientos de Incógnito. Lleva ya mucho tiempo fuera de Incógnito, pero no es que lo hayan echado o haya decidido dejar la música. Es que da clases de música y bueno, no tiene tiempo de ocuparse de todo. Fayad Virgi hace unos años le dio por hacer pues como una especie de proyecto. De hecho se llama Salsa Project y es versiones de temas salsa. Esto se llama De Verdad, así tal como suena en castellano. Fayad Virgi, un pedazo de trombonista en sus tiempos de Incógnito. salsa muy bien hecha por un británico, el trombonista Fayyad Virgil. Tiene una banda espectacular, a ver si te la propongo algún día. Se llama Jules Holland and His Rhythm and Blues Orchestra, un pedazo de orquesta con, bueno, es una big band prácticamente. Y esto es una delicia, haciendo pues como un experimento, bueno, tampoco tanto, con temas salseros propios y también versión. Esto se llama De Verdad, de Fayyad Virgil, y el álbum completo se llama, pues eso, Proyecto de Salsa, Salsa Project, del año 2003. Es un pedazo de álbum, salsa muy bien hecha, salsa pues pues no te voy a decir espectacular, pero bueno, una salsa que me encanta. Fayyad Virgil es trombonista y, bueno, durante mucho tiempo, como te he comentado antes, miembro de Incógnito, los miembros originales, y creo que el responsable de que la sección de vientos de Incógnito pues funcionara también. Pues vamos ya, que nos vamos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Este teclista es neoyorquino, que vive en Los Ángeles, Clinton Fordson, su álbum Fascination del 2010. Y un pedazo de tema, Powder Keg. A los 4 años lo metieron en clases de piano, pero las odiaba y pasó, pero de todo. Entonces hizo su vida y a los 34 retomó el piano y empezó a componer. Y bueno, lleva ya como 5 o 6 discos espectaculares. ¿A cuál mejor? De su álbum Fascination, Pau Darker. Y no hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando de este tiempo de música, este tiempo de radio. Como te decimos siempre, una muletilla que muchas veces pues nos dicen, joder, siempre dicen lo mismo. Pues sí. Tenemos que buscar otra. Pero nos gusta. Eso de la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana porque nos ha encantado la experiencia. Y nada, que ya sabes, el podcast en radioesperantia.com, en el apartado de podcast, de programas, buscas podcast, confusión, y ahí lo tienes. Nos despedimos con este grupo, un grupo así un poco sui generis, The Hot Club, y este Crazy in Love, de el álbum de debut del 2004, The Hot Club. Suena muy bien, bye bye, a disfrutarlo, hasta mañana. Juraría que la había dado, a ver, le doy, tiki, ahora.